El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Afinada la cintura, salgo por mar y morena, morena salgo de punta para cantar unas coplas saladas por tus espumas. Temblando en el aire triste, niña, mis manos te buscan como dos pájaros nuevos en verano y a la lluvia. Temblando en el aire triste, niña, mis manos te buscan como dos pájaros nuevos en verano y a la lluvia. Las horas por tu culpa y de golpe te confundo con el tiempo de la fruta. Ya la palabra me cortas, ya los sentidos me nublas, ya la carne me traspasas, ya por mis venas circulas. Abre pronto la ventana, guitarra loca de músicas y flores encarceladas entre seis rejas oscuras. Temblando en el aire triste, niña, mis manos te buscan como dos pájaros nuevos en verano y a la lluvia. Temblando en el aire triste, niña, mis manos te buscan como dos pájaros nuevos en verano y a la lluvia. Temblando en el aire triste, niña, mis manos. Cierra que desmereciendo tu mensaje de alborada, le das a mi canto un hada por la que brota viviendo. Aunque me encontrarán yendo de espalda por peregrino, sabrán que cuando germino acordes de silbo lento llevan el serrano acento y su inconfundible trino. Sabrán que de niño estuve debajo de un coronilla, viendo vestir la sencilla tardecita en una nube. Que mil veces me entretuve buscando un camino nuevo, que cuando en verdad me elevo es por ingenio y tesón. Sin perder la condición que desde mi sierra llevo, cuando una tormenta diluvie su furia en mí, por por instinto protegí quien a mi lado frecuenta. Como brota turbulenta mi descarga montarás, pero de forma fugaz, pues al paso de las horas serán mis notas cantoras, predicadoras de paz. Madre, que sos un ejemplo de cómo mirar la vida, tendrás mi guitarra erguida en defensa de tu templo. Ahora mientras te contemplo en la tibieza del nido, desde el alma conmovido ruego a la mano de Dios que cuando pierda la voz duerma en tu seno mi olvido. Acepto el desafío y es menester que me crea que yo comparto la idea y en su experiencia confío. Aprovechando el estío vamos a intentar, paisano, hacer un vuelo serrano sobre estas zonas tan viejas, recorriendo la valleja, orgullo de los minuanos. Eche las alas al vuelo y sienta la alegría de ver al Santa Lucía desde arriba en el cielo. Vea el dibujo en el suelo de la Arequita y sus riscos y el cabildeo arisco de dos cauces caborteros, del agreste campanero y el minuano San Francisco. Recorra todas las sierras revoloteando el paisaje y vea usted los encajes que hace el follaje a la piedra, cuevas y grutas que encierran desfiladeros estrechos donde algún día el acecho hizo el puma su rondaje. Entre bravos ni apindaces, calagualas y helechos. Los sigo sobre quebradas y angostos desfiladeros, inaccesibles senderos entre piedras escarpadas que parecen ordenadas como infinitas trincheras que sirven de madriguera al zorro y al aguará, a la brava yarará, a lagartos y cruceras. También volaremos alto como lo hace el chajá. Qué lindo el mar marajá, cubierto de verde manto, el penitente y su salto que suena con frenesí. Volando voy por ahí, planeando entre el celaje. Qué lindos son los paisajes del río Cebollatí. He de quedar un momento suspendido en la altura al ver al Cerro Ventura, Artiga y su monumento. Seguiré en el firmamento cargado de ansiedad para ver la humildad de un cauce que me atesora y es la cañada Zamora que corta en dos la ciudad. Ya la tarde precipita, pero he de volar aún sobre el Cerro del Verdún, el del cura y Arequita. Al caer la tardecita he de batir yo mis plumas, planearé sobre la bruma del ocaso en los esteros y haré un vuelo misionero sobre la fuente del Puma. volando en la serranía, ya se nos hizo la noche y la luna cual un broche alumbra la tierra mía. Volamos con fantasía de dos pájaros hermanos que batiendo humildes manos en vuelo errante y sincero habitan en los aleros de este su pueblo minuano. Desde tu cerro hasta el monte, desde la piedra hasta el árbol, el aire sabe distinto y el cielo tiene otro manto. ¿Qué es eso del penitente? Háblenme ya de sus pagos. Son otras formas de vida dentro de cada minuano. Es la Virgen del Verdún que desde lo alto vigila un trozo de corazón que protege a nuestro Minas. Yo no sé si somos claros o sombras de dudas quedan, que yo vivo en estos pagos de Minas y La Valleja. No me extraña si te asombra, es difícil explicarlo. Eso queda yo sé dónde, no cuesta mucho encontrarlo. Háblenme de sus paisajes, cómo es el Santa Lucía. Hacen gala de su espejo, el Llorón, los Coronillas. Díganme del campanero, de la Arequita del Valle, de estas y otras muchas cosas. Yo quiero a ustedes contarles del cerro del arbolito. Quiero que un poco me hablen. Marco una etapa en lo alto, fue consejero del aire. Supe que un día lo cortaron y hubieron muchos llorándole. Hoy está allí el general, jefe de los orientales. Yo no sé si somos claros o sombras de dudas quedan, que yo vivo en estos pagos de Minas y La Valleja. No me extraña si te asombras, es difícil explicarlo, que eso queda yo sé dónde, no cuesta mucho encontrarlo. Que eso queda yo sé dónde, no cuesta mucho encontrarlo. Que eso queda yo sé dónde, no cuesta mucho encontrarlo. El canto de nuestra tierra. Tengo en mi rancho paisano, como criollo galardón, un banquito petizón, regalo bien entrerriano, a su gala de artesano, sencillamente valoro, para mí es un tesoro, porque es hecho aquel asiento, con esterilla de tiento, sobre cadera de toro. Dicen que de un cebucero saco las caderas yeco, de un toro que hallo reseco y lo dejo un tunilero. Y después del mismo cuero para esterillar el asiento, corto finito unos tientos, bien desdibao para el caso, y con el resto hice un lazo de guitarrear en el viento. Cuando golpeo temprano a amarguear el trafoguero, le siento al cebucero que mi banquito entrerriano, mientras presto entre mis manos el poronguito yerbero, al calor del trafoguero, como amargueando conmigo, tengo presente al amigo buen entrerriano y campero. No sé por qué fantaseo, por qué sentimiento fiel, si no estoy sentado en él, se me hace que ni amargueo. Hasta más gaucho me veo, con él junto al trafoguero, y si cae un forastero, ya le hablo del entrerriano, que me dijo es suyo hermano, este banco cebucero. A mi cocina campera, cuando al levantarme dentro, voy derechito al encuentro de mi asiento de cadera. Y es tanto que yo quisiera que cuando ruede al arcano, me encontrara algún paisano junto al fogón apagado, muerto sí, pero sentado en mi banquito entrerriano. Casi me suena leyenda la historia que me contaron. Ya muchos años pasaron de una terrible contienda. La causante fue una prenda que convirtió en asesino a un puestero, a un tal Gavino, que por ella y su traición mató en un duelo al patrón una tarde en un molino. Comentan que era cantor, que su voz era un lamento, mezcló en su estampa y su acento al zorzal y al picaflor, y por culpa del error marchó pa' siempre el paisano con la guitarra en sus manos y el puñal en la cintura, y se perdió su figura en los montes entrerrianos. Más de un rastreador mandaron, pero aquel que se atrevió nunca jamás regresó, ni sus huellas encontraron. Pero después comentaron que en aquella selva había una ciénaga que hacía confundir aquel que entraba, y si en ella se ganaba, para siempre se perdía. El tiempo quizás borró la historia de muchas mentes y pasó a ser simplemente un hecho que ya ocurrió, pero nadie imaginó que en tremendo desafío, entre veranos y fríos, Gabino vive quizás cual paloma montarás en la selva de Entre Ríos. Porque un tropero al pasar, siendo en los montes vaquiano, en un claro vio a un anciano que intentaba disparar. Al no poderlo lograr, al sentirse descubierto, a pesar del desconcierto, desenvainó su puñal y echó ancas a un matorral, cual monte en campo abierto. El tropero disparó y en el boliche una tarde dijo: no es bueno que guarde lo que mi vista observó. Casi ninguno creyó la historia que les contaba, pero en un rincón estaba refregándose las manos nerviosamente un anciano que muy atento escuchaba. Yo sí le creo al tropero, comentó don Saturnino. Puede ser que sea Gabino, él fue mi gran compañero. Yo fui mensual y el puestero en la estancia de Almaraz. Y hoy cuando el sol no esté más perdido en el horizonte, en las entrañas del monte descubriré la verdad. Cuando la noche al llegar le apagó al monte los trinos, ya lo encontró a Saturnino muy dispuesto a averiguar. Una lechuza al chistar aquel silencio cortó, y allí el anciano soltó un silbo que llevó el viento, y el monte como en un lamento un silbo le devolvió. Así encaró decidido, a cada paso silbaba, y el ceibal le contestaba un silbo muy conocido. Y de pronto estremecido, en un clarito se halló, con un fogón que alumbró una imagen que desgarra, un anciano, una guitarra, y como testigo dio. En tan extraño paisaje se encontraron dos amigos, y como mudo testigo la guitarra sin cordaje. Y ya de vuelta del viaje les comentó a sus paisanos, con la guitarra en las manos y un lamento en la garganta: de noche Gabino canta en los montes entrerrianos. Desde una percha casera de orquesta de sina sina, cuelga un lazo en la cocina de un rancho casi tapera. Clásica prenda campera que del llano a la cuchilla vialó una historia sencilla, que en tientos quedó engarzada, de las 14 brazadas de la argolla la precisa. Thank you. manos que no funciona ni en la doma ni en la yerra. Desde que duerme en la tierra su hermanastra la carona de la cocina tristona lo suele a veces sacar. Su dueño fiel ejemplar, un gaucho viejo sincero, sin caballo, sin ampero ni haciendas para enlazar. Recibe cuando el mes pasa con una linda mañana una manito liviana de hígado, sol y grasa. Después que el dueño de casa termina todo el trajín, retorna el lazo a su fin, debe de estar junto a un techo, que el humo ponga en su pecho un negro poncho de hollín. Prenda el viejo con tal pasión, alguna revolución al recuerdo pone rienda, su bandera en la contienda en sueño flamear la ve, y como se tiene fe papiarar en campo raso, piensa que teniendo lazo andará menos de a pie. Lazo de cuatro trenzao, reliquia gaucha serpiente, que al enroscarte valiente aprisionas el pasado. Seguí en torqueta colgao, que parecida es la suerte de tu patrón y sé fuerte, porque hay que pialar de veras. Cuando ronda en tus taperas el toruno de la muerte. De un viejo ceibo colgada y escondida entre sus flores, trágica virgen de amores con corona ensangrentada, como náufraga olvidada al desierto y al dolor que el pampero bramador al pasar besa y desgarra, está la vieja guitarra que fuera del payador. Y su dueño aquel trovero viejo de frente cobriza, de a poco se hace ceniza, lo mismo que un trapoguero tendido sobre la pera y con el poncho tapado, junto al fogón apagado dejó el mate y la caldera y anda el pingo en las praderas con el mañador cortado. Fue una tarde de verano cuando el sol ya se ponía que se vio en la lejanía la figura del anciano atravesando los llanos de Sencillo en un ceibal, y aquel viejo sin igual de barba blanca y melena traía en el pecho la pena del payador oriental. Venía enfermo de tristeza, atravesando camino, y era un manantial de trinos aquella blanca cabeza. De su pecho la grandeza vibró en su voz con afán, rugiendo como un volcán cuando sus versos cantaba, porque en décimas lloraba por las cosas que se van. Y esa tarde al acampar, después que el sol se ocultó, el viejo cantor sintió su corazón palpitar. Quiso ponerse a cantar, pero quedó enmudecido, mirando el campo carpino por la reja del arado. Y dijo: me han derrotado, ya para siempre estoy vencido. Y dijo: patria, me muero, me va matando el progreso. Te dejo tierra mis huesos entre el poncho y el apero. Guitarra, cuánto te quiero, dijo y besó la encordada. Y hoy te dejo abandonada porque la muerte me amarra. Te voy a dejar guitarra entre los ceibos colgada. Al fin colgó de una rama la guitarra enmudecida. Al fin guató de la brida con el recaudo hizo cama. De guayabo y de retamo encendió la última hoguera. Se puso una cabecera de flores blancas y rojas y sepultó entre sus hojas su plateada cabellera. El canto de nuestra tierra. Lazo de seis bien trenzao, cuántas veces pa' mi bien, el menos de un santiamén solía tenerte armao. Hoy como yo rinconao pasás desapercibido, y si el tiempo transcurrido quiere borrar tu campaña, yo te conozco una hazaña, la que yo nunca me olvido. Corbalán, gaucho mentao, campero como el churrasco, parece que fuera vasco por lo reloco y por fiao. Andando hacia atravesao deja de ser cauteloso, y de puro caprichoso se le antojó una ocasión, bandear el zamborombón estando muy correntoso. Que el río no daba paso, dos veces se lo advertí, pero él riéndose de mí siguió sin hacerme caso. Presintiendo su fracaso me formé una mala idea, y aunque en la brava tarea entró Corbalán con fe, cuando el gateao perdió pie, la cuestión se puso fiera. Con un tirón en la boca se echó su caballo encima, que si el despacio lo anima, el animal no se le apoca. Y como a todos provoca su instinto de salvación, después de aquel chapuzón, los dos bultos separados bollaban como empujados en la misma dirección. El caballo resoplando mojado hasta la cabeza, con un resto de guapesa ganó la orilla nadando. Corbalán casi boqueando se debatía inútilmente, y ya perdido impotente como una fiera vencida, era un juguete con vida arrastrado por la corriente. En un trance tan severo de un tirón te desaté, y en un pestañear te armé como una luz de ligero. Montado en mi zaino vero calculé justito el trecho, y me hizo una bulla al pecho cuando tu armada, me acuerdo, cayó bajo el brazo izquierdo y sobre el hombro derecho. Yo puse el alma en el tiro, lo demás lo hiciste vos. Y al darle gracias a Dios dejé escapar un suspiro. Después ya tomó toro giro lo que antes fue pesadilla, y en una forma sencilla un hombre, una estampa criolla. desde la yapa la argolla cabresteaban pa' la orilla. Por eso te quiero tanto, mi viejo lazo trenzao, y como me hallo inspirado en estos versos, te canto en mis rimas y agiganto porque un deber me convida. Y como en forma sentida te acaricio con afán, me acuerdo que Corbalán te está debiendo la vida. Qué lindo es subir montado empinados pedregales, siempre mirando para el cielo, creyéndonos inmortales. Suba, suba, que me espera. Vaya saltando las piedras. Suba, suba por la sierra, mi yeguita serranera. Suba, suba que me esperan valles y montes perdidos y un pedregal extendido salpicado de calaguala. Y un verde que nada iguala, suba prontito le pido. Vamos, llego a serranera, no se me dé por vencida. Ni me afloje en la subida de la empinada ladera. Solo de chivos vereda y matorrales agreste, suba, suba aunque le cueste, suba que ya se aproxima y nos espera en la cima un claro cielo celeste. Descansé ya del trajín, resuelle fuerte yeguita. Este es mi cerro Arequita, hemos llegado por fin. Y mirando hacia el confín, desde mi firme atalaya, veo el gran río y sus playas de un paraíso bendito. Que me arranca un solo grito, esta es mi tierra uruguaya, y así lo grito y repito, esta es mi tierra uruguaya. Por sus playas excelentes, que visita mucha gente, buen auto, yate y demás, pero no sabrán jamás que se pierden los pudientes. Avenida de Poeta nos lleva con su paisaje, entre cerros se hace el viaje al Campín Santa Lucía, gente de la clase mía. Disfruta del hospedaje. Lucía, la playita de los pobres, aguas dulces de familias, aunque no haya ni un cobre. Mi río Santa Lucía, la playita de los pobres, aguas dulces de familias, aunque no haya ni un cobre. Da nervios, poca luz que pone serio, el corazón me palpita, uno alumbra, el otro grita. Y develan el misterio. Una cabaña, una carpa, la fiesta está dispuesta, frontón, mano, paleta, pool, fútbol y bochas, las patronas están chochas. Buen asado y ricas tortas. Mi río Santa Lucía, la playita de los pobres, aguas dulces de familias, aunque no haya ni un cobre. Mi río Santa Lucía, la playita de los pobres, aguas dulces de familias. Lucía, Arequita, río que vibra en silencio, sopla el viento entre los montes, sopla el viento entre los montes que galopan desde el cerro. Santa Lucía, son amigos de hace tiempo. Uno cubre las orillas, uno cubre las orillas y otro lo baña de sueños. Santa Lucía era luna, de plata te va volviendo por el largo, hondo y ancho de tu cuna que es tu lecho. Santa Lucía, Lucía, que cielo, donde sauce toca el agua, donde sauce toca el agua con la punta de su pelo. Santa Lucía, Arequita, Santa Lucía, te llevo. Te llevo dentro del alma, como a mi nacho te llevo. Santa Lucía luna, de plata te va volviendo por el largo, hondo y ancho de tu cuna que es tu lecho. Santa Lucía la luna, de plata te va volviendo. El canto de nuestra tierra. nopalero y minuano, madrugador de cosechas tras el filón vegetal que desde siempre te espera. De tanto andar por los montes en Ñapindá te abrió huella, como sellando en tu piel los derechos a la sierra. De tan vaqueano que estás, por donde nadie penetra sobre tu andar sin secretos, no hay rumbo que tú no entiendas. Tienes yuyera a la mano, mano de poda y de siembra, que no es cortar destruyendo, sino cortar y que vuelva. Calaguala, Calaguala, pide el matiz que tú quieras, que allá en el abra soleada la verde luz se cosecha. Si la prefieres oscura, iré a buscarla a las cuevas, total para darte gusto sé donde pinta la sierra. Difícil que en el regreso no viaje en tu verde y negra algún pichón de calandria o algún mechón de carquejas. Cuatro puntas de la lona que atan un mazo de sierra, en cada punta va un rumbo y en cada rumbo tus huellas. Calaguala, calagualas, de luz, de sombra y de piedra, total, para darte gusto sé donde pinta la sierra. Por allí baja atadito minuano y calagualero, tiene destino de planta, pero la escuela es de cerros. Soy penitente y verdugo, arequita, mirador, coronilla y carobal de Polanco, trepo y voy, como el sol, silbo y voy, soñador, calagualero. La calandria saludó, él sabía me ve pasar, miraré del pororo la Salamanca de Aigua, pero soy, molle soy, Ñapindá, canelo, calagualero. No la corto de raíz, no la quiero desangrar, por eso la corto así con el cuero de empalmar. Muchos cortan porque sí, yo voy sembrando al cortar. Si mil fogones prendí, mil plantas dejé al marchar, y un lagarto fogonero que casi sabe bailar. Verde oscuro cortaré, verde luz de claridad, que en mi andar le dejaré sombra y luz a la ciudad. Dame miel, camuata, dame miel, oh, calagualero. Calaguala corto aquí, con rumbo a la capital. Esa sierra que hay en mí nunca me dejó sin paz. Trepo y voy, como el sol, silbo y voy, soñador, calaguarejo. Trepo y voy, como el sol, silbo y voy, soñador, calaguarejo. Canto de la serranía, despertando nidos nuevos, donde el oficio del canto tiene la edad de los tiempos. Canto nace en las sierras de seis heridas sonoras, con la luz que las auroras derraman sobre la tierra. Él despierta en los fogones ecos de vino fraterno, y en el rigor del invierno da tibieza a los galpones. Hombre de noble sentir y sencillez campesina, llevas las sierras de Minas al anca de tu decir. Llegué a tu alma al resonar de mi verso estremecido, homenaje merecido a ti, Santiago Chalar. En tus dedos, trovadores, vibra el orgullo oriental, la libertad de lo agual, y el soñar de los cantores. El rayo de una razón, la alborada de un querer, o la noche de tener lástima o el corazón. Tu voz con filo de espuela toma el potro del dolor, cuando tu pecho, doctor, florece con la vihuela. Hombre de noble sentir y sencillez campesina, llevas las sierras de minas al anca de tu decir. Llegué a tu alma el resonar de mi verso estremecido, homenaje merecido al gran cantor oriental, homenaje merecido a ti, Santiago Chalar. Mirando morir la tarde degollada entre los cerros, agonizando en ceibales, rodeado por el silencio, se me sube la garganta como abrigado pañuelo, una voz emocionada para cantarle a mi pueblo. Aquel que es capaz de dar hasta su último aliento para que el sol ilumine nuestro hoy cubierto cielo. Amante fiel en la paz y en la batalla guerrero, flor de ese hermoso jardín y celoso jardinero. Cuyos frutos son esperanzados anhelos, ave de limpio plumaje y de libertario vuelo. Colibrí por su hermosura y por vigilante tero, defendiendo el territorio del que se siente y es dueño, América logrará de nuestros héroes su sueño. Sin sogas ni yugo al cuello, América logrará de nuestros héroes su sueño, y libre al fin quedará. Sin sogas ni yugo al cuello, América logrará de nuestros héroes sus sueños, y libre al fin quedará. Sin sogas ni yugo al cuello. El canto de nuestra tierra.